A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você sintonizado nas ondas da Voz da Rússia. Está no ar mais uma edição do programa Onda DX, a emoção do rádio. Dicas, sugestões, cartas e pedidos dos ouvintes e ainda participação especial. Tudo isso espera por você no programa Onda DX, edição e apresentação deste amigo de vocês, Jonas Bernardino. Fique sintonizado. Cartas dos ouvintes. O programa Onda DX tem o orgulho de registrar as cartas e informes dos nossos DXistas, como do Roberto Mendes de Araújo, que mora em Santa Luzia do Oeste, Rondônia, e usa o receptor Sony SW de 12 bandas e antena de 2 metros ligado na frequência de 9.750 kHz, e registra o 533443. Registramos ainda o informe do José Moacir Porteira de Melo, de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, que registra o 525422 na frequência de 9.865 kHz, das 23h30 às 23h59 UTC, usando o Motoglobo portátil 16 bandas e antena telescópica. Prezado José Moacir, muito obrigado pelo postal de felicitações. A redação em português agradece. Temos também o informe e informações DXistas do ouvinte Assir da Cruz Camargo, que mora em Ponta Grossa, Paraná, sempre ligado na programação da Voz da Rússia e grande contribuinte do programa Onda DX. Outro informe vem do ouvinte Thomas, que registra o 555444 na frequência de 9.750 kHz, às 23h05 UTC. O Thomas usa o Kenwood TS50 e um DX88 com antena externa vertical. Temos em mãos o informe e a carta do ouvinte Koji Miyagi, de Tóquio, no Japão, ligado na programação em português da Voz da Rússia. O seu 534443 na frequência de 9.865 kHz, das 23 às 23h59 UTC. O ouvinte Koji usa o receptor Drake R8A e antena Loop. Registramos o informe do ouvinte Rubens Ferraz Pedroso, que mora em Bandeirantes, no Paraná. Seus simples 45344, 45333, 43343. O nosso ouvinte usa o Texum PL310 digital, um Sony ICF-SW11S analógico e o Degen D1103 e antena RC3FM telescópio caseira, o RGPS 3SW, mais o amplificador de RV-DXCB-V1. E da Itália temos o informe do ouvinte Marzo Vissoni, que mora em Lucca, o seu 535343, das 21h40 às 22h UTC, na frequência de 6.120 kHz, na faixa de 49 metros. O Marzio usa o receptor Degen e antena longo era de 10 metros. Muito obrigado, Marzo, pelo postal de felicitações enviado à redação em português da Voz da Rússia. Serviço em português da Voz da Rússia. Rua Piatnitskaya, 25, CEP 115, 326, Moscou, Rússia. Aguardamos ainda sua correspondência nos seguintes endereços eletrônicos: ondadx@yahoo.com ou letters@ruvr.ru. Escrevam, esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Atualidades do rádio no mundo. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Alô a todos os ouvintes do programa Onda DX da Voz da Rússia. A partir de agora, Danilo Nonato trazendo mais uma entrevista em nosso programa. Receba um abraço de amizade, seja você nos acompanhando através da internet ou nas ondas curtas. Hoje, novamente, temos um programa especial. Apresento a vocês Jaime Bagna, da Rádio Nederland, de Hilversum, Holanda. Jaime Bagna, em contato com os ouvintes de Rádio Nederland, Virozombro. Olá a todos e bem-vindos a este programa de contato, amistade e comunicação. Jaime Bagna, espanhol, apresentador do programa DXista da Rádio Nederland, Cartas ARN. Um prazer receber você aqui na Voz da Rússia, Jaime. Fale para os ouvintes da nossa emissora um pouco mais sobre a sua história na Rádio Nederland. Ay, Dios mío, esto, pues no, antes que nada, Danilo, muchas gracias, muito obrigado por tu invitación y participar en este programa de X. ¿Cómo no, Danilo? Yo fui, pues, desde los años 73, 74, un apasionado oyente y fan de Radio Nederland. O sea, que imagínate, la empresa ya la conozco desde esa fecha. Hasta incluso, fíjate, yo recuerdo que escuchaba la transmisión en portugués de Radio Nederland para Brasil, y la podía captar en Barcelona, ¿no? O sea, que para mí eso... Y me gustaban mucho los programas en portugués. A veces más en portugués que en español, fíjate. porque me acuerdo que tenían un programa muy bonito que se llamaba A Vaca Risolanda. Era una radionovela muy, muy divertida. Y resulta que empecé a enviar informes de recepción. Vía satélite y también en difusión mundial por internet, transmite Radio Nederland. Nós estamos recebendo no programa Onda DX, pela voz da Rússia, o apresentador do programa Cartas ARN da Rádio Nederland. Jaime, você foi a terceira geração do maior programa da história do rádio de contato. Fale um pouco do programa Rap Station ou Estación de la Alegría. Pues es verdad, y pues me siento muy halagado con lo que ahora me haces recordar, porque también era un programa que yo tendría 15, 14 años y que escuchaba mucho. En ese momento lo presentaba Tom Mayer, él recién lo había retomado de un gran pionero de la radio internacional de la onda corta como fue Eddie Starch. Él fue el que inició por ahí por los años 20, 30 el Happy Station en inglés y luego en español. Luego el programa, para los oyentes que no sepan muy bien la historia de cómo fue esto, el programa luego fue tomado por Radio Nederland y fue así como Happy Station llegó a ser un departamento dentro de Radio Nederland. Bueno, en fin, el programa tuvo en su momento pues gran difusión y gran aceptación por todo el público internacional, primero por Eddie Starch, luego tomó el programa en 1970 Tom Mayer, y luego empecé aquí a trabajar en Radio Nederland en el 79, y jamás me llegué a imaginar que fuera a conocer a Tom Mayer, ¿me entiendes? Sí. Y fue así como, pues, obviamente mantuvimos una amistad y también profesionalmente con él. Trabajamos muchas veces juntos, o grabando el programa o ayudándole en producción, y jamás, Danilo, me llegué a imaginar de que yo fuera a presentar ese programa algún día. Y fue así cuando en 1992, en 1991, Tom Mayer tenía pues en proyecto jubilarse, tener una pensión anticipada. Y él fue como un buen día me pregunta, ¿tú quieres hacer el programa? Y yo pensé, ¿yo? Y le dije a Tom, yo no sé cantar, yo no sé cantar como tú, o yo no tengo un perro como tú, porque él tenía un perro que se llamaba Larry y se lo llevaba al estudio muchas veces. Sí. Bueno, esas son cosas que entre los oyentes se hicieron en su momento muy, muy famosa, en una cosa muy simpática. Pero yo le dije, digo, yo no creo que pueda hacer yo este programa. Tú eres ya muy famoso en esto y no creo, no. Pero él me dijo, piénsatelo. Y bueno, me lo pensé y dije, bueno, sí, vamos a hacer la Estación de la Alegría en español. Jaime Wagner, nossa participação está chegando ao fim. Gostaria de seus cumprimentos finais para os ouvintes da Rádio Voz da Rússia no programa Onda DX. Bueno, Danilo, muchas gracias pues por esta entrevista y por darme la oportunidad de hablar para los ouvintes brasileiros y quizás de otras partes de habla portuguesa de A Voz de Rússia, y decirles que seguimos en contacto y que disfruten mucho de esta escucha de la onda corta de, ¿cómo decir eso? Acústizado das ondas curtas, ¿eh? Radio Nederland, Hilversum, Holanda. Obrigado, Jaime Bagna, da Rádio Nederland, Hilversum, por esta entrevista. De Ouro Preto, em Minas Gerais, no Brasil, Danilo Nonato. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.